9 minutos pasan de las 11 de la mañana y, si se quiere, reinauguración, reapertura, como hacen algunos negocios, en este caso de la columna de ciencia con el gato y la caja, porque a partir de hoy comenzaremos a hacer la columna los días miércoles. Habitualmente lo hacíamos los días lunes, a partir de hoy será quincenalmente los días miércoles la presencia de la señorita Paula Álvarez con toda la información científica. Paula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo buen andan? Por bien. Bancando la lluvia, pero bien. Bien, acá ya no llueve, pero hemos pasado ya con lo del día de ayer, ahí estábamos charlando un poquito fuera de aire, con lo que fue ayer tenemos para recordar por mucho tiempo. Fue verdaderamente impresionante el fenómeno meteorológico que se desató ayer en Mar del Plata con mucho, mucho lluvia, viento, frío, pero bueno, ya pasó lo peor. Y ahora ya, en cualquier momento llega la primavera, así que lo mejor está por venir. Sí, estaría llegando. La primavera retrasó un poquitito su llegada, pero bueno, aparentemente mejoraría bastante el tiempo en los próximos días, pero hoy al menos vamos a tener un día feito, pero bueno, lo peor ya ha pasado. En materia científica están pasando cosas importantísimas. Parece que la gente de la ciencia labura para esta columna. Sí, la verdad que tenemos ahí como una especie de backup de notas tribuneras que nos mantienen muy vivos, así que vamos a agradecerle especialmente a toda la comunidad astronómica internacional por seguir descubriendo un montón de cosas que nos permiten sostener esta columna quincenalmente. Es verdaderamente espectacular. Este programa le trae suerte, podemos decir, al mundo astronómico. Vamos a quedarnos con que eso es cierto totalmente. Exactamente, exactamente. Y en este caso, nuevos planetas, o nuevo planeta, en realidad. Sí, hubo así como una especie de explosión fanática la semana pasada, porque los titulares, bueno, a mí siempre me gusta leer los diversos titulares, porque hay como una cosa así de mística y como sí, de algo súper impresionante, y era, descubrimos el planeta habitable más cercano, como sí, vayan haciendo los bolsos que nos sí, vamos. Sí, como si nos solucionara algo acá, de acá, a la semana que viene, sí, alegría, alto impacto, sí, espectacular. Claro, aparte medio como uno dice, bueno, a ver, un planeta habitable, qué copado, a ver qué descubrieron, y bueno, la primera decepción es que dicen el planeta más cercano y resulta que está a un poquito más de 4 años luz de la Tierra, lo que quiere decir que si viajáramos a la velocidad de la luz, claro, que son más o menos 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 4 años en claro, llegar, o sea que no vamos a llegar. La verdad que claro, imagínate que lo de cercano pasa a ser algo como medio, bueno, chicos, claro, redefinamos cercanía. Sí, sí, claro. No, de hecho, el cálculo que se hace, digamos, es que la sonda Voyager, que está hace muchísimo tiempo que salió y que está recién saliendo del sistema solar, tardaría 75.000 años en llegar hasta esa estrella. O sea, dale tiempo que ya casi, ¿no? Claro, claro, claro. No. El Voyager está hace como 40 años, 77, 78 salió a dar vueltas. Todavía está ahí dando vueltas. Claro, y todavía está en el rango de acción gravitatoria del Sol. O claro, sea que está acá nomás, todavía en el barrio. Pero bueno, de todas maneras, este planetita nuevo que lo han llamado Próxima Centauri B, porque bueno, su estrella que lo aloja de alguna manera es Próxima Centauri, parece que tiene algunas cosas interesantes como para contar. O sea, ya desde el vamos, Próxima Centauri, que es la estrella verdaderamente más cerca después del Sol, porque uno dice, 4 años luz es una banda. Sí, bueno, pero también en relación a todo lo otro que hay, es realmente muy, muy cerca. Claro. Esa estrella forma parte de un sistema triple, junto con Alfa y Beta Centauri, que son un par binario, y esta otra estrella como que orbita alrededor de ese par binario. Lo que es raro, porque entonces tendríamos un planeta orbitando alrededor de una estrella que orbita alrededor de un sistema binario de estrellas. Claro. O sea, que ya es lindo. De mínima es lindo. Claro. Y lo que tiene de muy, muy, muy interesante es que supuestamente sería un planeta tipo Tierra. O sea, el tamaño se parecería más o menos a la Tierra. El tema es que, bueno, ahí uno tiene que empezar a mirar, bueno, pero ¿y cómo llegamos al tamaño del planeta? O sea, ¿qué estuvimos mirando que nos permitió deducir cómo era el tamaño de ese planeta? Y en realidad yo encontré una nota muy linda porque es muy muy bajadora. Es tipo, bueno, chicos, no se emocionen tanto. Claro. Y a mí la verdad me encantó. Desarmá la mochila. Porque... Sí. Claro. Desarmá la mochila que no salís. Claro, es como, bueno, cálmense un poquito porque se están apurando. Y lo que cuenta esta nota muy muy interesante es que el método que se usa para la detección de este planeta es un método que se conoce como variación de las velocidades radiales, que lo que hace es detectar o medir de alguna manera cuánto cambia la velocidad de la estrella cuando se mueve en la dirección en la que yo la estoy observando. Claro. Se supone que si no hay nada alrededor de la estrella, las variaciones de la velocidad en la dirección del observador tendrían que ser siempre iguales, ¿sí? Tendría que ser la misma de un lado y del otro, cuando se acerca al observador y cuando se aleja del observador. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un objeto que lo tironea, y ahí la velocidad cambia. Entonces, supuestamente lo que se midió ahora es esa pequeña variación. De todas las técnicas que hay para detección de exoplanetas, esa es una que como detección primaria anda bastante bien, pero que en realidad no es como algo definitivo. O sea, hasta incluso podría ser que el planeta ni siquiera exista, porque en realidad podría estar pasando que la estrella tenga muchísima actividad en su atmósfera y que eso sea lo que genere esa variación en la velocidad radial. O sea que habría que buscar otra técnica para constatar que de verdad lo que la está tironeando es un planeta. Claro. Claro. ¿Se acuerdan cuando arrancamos con esto hace un tiempito? Lo primero que hablamos fue del tránsito de Mercurio. Ajá. Bueno, y hablamos un poquito de cómo la técnica de tránsito, que era esto de ver pasar un planeta por adelante de una estrella, nos permitía sacar un montón de datos. Uh-huh. Bueno, ahora lo que están haciendo todos es encomendarse a las musas de la astronomía y esperar que el planeta transite. Claro. Están esperando a ver si lo ven pasar por adelante. Ya si lo vieran pasar, entre una técnica y la otra, ya hacen una doble constatación y no sería un falso positivo, sino que podríamos decir que efectivamente existe el planeta. Y a partir de ahí uno podría empezar a sacar otros parámetros. Claro. Lo que pasa es que por ahora lo que se estima es que la masa mínima que tendría que tener para generar ese tironeo que le cambia de esa forma la velocidad radial sería más o menos como un 30% más grande que la Tierra, más o menos. Pero esa es la masa mínima. Claro. Sí, o sea, el tope podría ir hasta un planeta tipo Neptuno, por ejemplo. Claro. Planeta mucho más grande que la Tierra. Con lo cual, eso de que hay un planeta parecido a la Tierra dando vuelta alrededor de una estrella, está medio como en duda. Y de ahí otras preguntas que surgen respecto de el tema de se habla también de que la temperatura sería bastante similar, de ahí que algunos ya están hipotetizando sobre la posibilidad de que exista agua y seguir soñando con, no sé, posibles viajes. Bueno, ahí hay un concepto que es muy interesante, que en todo lo que es ciencias planetarias y detección de exoplanetas se trabaja mucho, es como una de las cosas que más se investiga, es la zona de habitabilidad, ¿sí? O claro. sea, se supone que hay un rango de distancias en el cual, en función de la estrella y del planeta, el planeta podría llegar a tener agua en estado líquido, lo que podría ser la base de, por ejemplo, algún tipo de vida, algún tipo claro. de organismo vivo. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno mira esta estrella, el Sol es una estrella más o menos promedio, ni muy grande ni muy chica. Nada del otro mundo. Es una estrellita común y corriente, pero Próxima Centauri es una enana roja que tiene mucha más actividad, ¿sí? Que el Sol. Es una estrella más chica, pero mucho más activa. Uh-huh. Y el problema que tiene este planeta es que se encuentra en una zona que podría ser de habitabilidad, pero que está muy, muy cerca de su estrella madre, digamos. ¿Sí? Claro. Porque está a un 5% de la distancia Tierra-Sol. Claro. Si uno piensa que Mercurio está a un 40% de la distancia Tierra-Sol, ¿sí? Está así de cerquita del Sol y así de mal la pasa por Mercurio, claro. A un 5% uno se imagina que las cosas sí. se deben poner complicadas. Hay un fenómeno que se da ahí que es que debido a la proximidad entre el planeta y la estrella, se puede generar una coordinación del movimiento como le pasa a la Tierra con la Luna. Claro. ¿Sí? Que se ven siempre la misma cara. Si pasara eso, el garrón que se come el planeta es que tendría un lado, claro, como cuando te dormís en la playa, un lado que te queda claro, totalmente colorado, claro, y el otro lado, palito de la selva. Claro, claro, hay que quedarse en el medio. Claro, el tema es que si le pasa eso al planetita, de un lado estaría prendido fuego y no, claro, podría vivir nada porque estaría prendido fuego, uh-huh, y del otro lado haría un frío que, claro, Mar del Plata en agosto sería una fiesta, claro, y te la encargo, ¿no? O sea, tampoco podría vivir nada. Lo que lo podría llegar a salvar es tener una inclinación, sí, o sea, que el eje esté suficientemente inclinado y una atmósfera que sea lo suficientemente power como para que distribuya, con muchos vientos, como para que distribuya el calor de una forma más o menos parejita, como para que algo pudiera vivir en alguna parte. O sea, claro, que es todo muy especulativo. Uh-huh. ¿Sí? Muy, o sea, especulado, la posibilidad de que de verdad uno pueda comparar Próxima Centauri B con la Tierra, parece que no sería tan directo, ¿no? O sea, estaría en la zona habitable, tendría, claro, un tamaño más o menos parecido a la Tierra, pero de ahí a decir que podría albergar vida, nos falta como un montón de otras condiciones. Uh-huh. Claro. Exacto, exacto. Entre otras, esta, poder acercarse, aunque sea dentro de algunos años, y después de ahí todo lo que tardaría en llegar la información que supuestamente enviaría alguna sonda que tarde decenas de años en llegar. Digo, estamos lejitos todavía. Ni hablar, ni hablar. La verdad que es algo que es muy difícil de programar, digamos, si uno tiene un problemita con la ansiedad, pero la verdad es que es algo muy interesante porque, uh-huh, en definitiva sigue siendo lo más cerca que encontramos, ¿sí? O sea, es de los 1.200 planetas que se descubren por, uh-huh, mes, de todos los planetas que se llevan conocidos en el tiempo de funcionamiento de los telescopios que se dedican exclusivamente a la búsqueda de exoplanetas, ese es el que más cerca está y es el que en definitiva más tarde, más temprano, vamos a tener más fácil o va a ser más accesible para poder investigar ciertas cosas que nos van a permitir también entender un poquito más, claro, cómo funciona nuestro propio planeta y cómo funciona nuestro propio sistema solar. Exacto. O sea que, en definitiva, es un lindo descubrimiento y vale también emocionarse por eso de decir, uy, qué copado, mira, tenemos algo mucho más cerca, uh-huh, porque sigue siendo una fuente de datos que es muy interesante al margen de si va a tener vida o no va a tener vida. Exacto. De si se parece o no se parece a la Tierra. Exacto, eso que quede para los entusiastas de la ciencia ficción y nuevas películas, la ciencia lo que está buscando es bajar un poco la ansiedad y decir, bueno, esto nos sirve para determinadas cuestiones, bajen un poquitito porque esto ya es parte de los guiones de Hollywood, nosotros nos dedicamos a otras cosas. Sí, más o menos así, aunque a veces pasan algunas cosas que son como para guionar y llenarse, uh-huh, de plata con Hollywood, uh-huh, también. Paula, como, pues, bueno, posibilidades, sí, ¿cuánto es lo mínimo, digo, si es que existe, decimos, está a esta distancia, 4,2 millones de años luz, años luz, no millones de años luz, 4,2 años luz, sí, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuál es lo más cercano que se estipula que puede llegar a encontrarse uno de estos exoplanetas? Y eso es lo más cerca, porque otra estrella, uh-huh, más cerca, sacando, claro, el Sol, que es nuestra estrella, claro, amiguita, ya estamos acá. Esa es la estrella más cercana que tenemos. O sea que más cerca que eso, difícil, tendría que estar adentro del propio sistema solar nuestro. Claro, uh-huh, claro. Espectacular. Bueno. Bueno. Espectacular, la verdad, nada, a mí estas cosas me apasionan, me gustan muchísimo y está buenísimo tener la posibilidad de charlar periódicamente con alguien que sabe de verdad y que nos acomoda un poco las ideas ante estos anuncios que aparecen, es verdad, como decía, en los últimos meses la cantidad de anuncios de nuevos planetas, uno por semana vienen apareciendo, está bueno bajar un poquitito a tierra y tener en claro para qué sirve esto, de qué datos fundamentales nos puede suministrar este tipo de descubrimientos. ¿Algo más, Pau? No, ahora nos queda esperar solamente que transite y que podamos ver a ver si tiene atmósfera, uh-huh, y cómo funciona para seguir ilusionándonos un poquito, pero, uh-huh, siempre con la expectativa de conocer más, de descubrir más y de entendernos un poquito mejor de cómo fue que llegamos a, uh-huh, hacer lo que somos, que nos permite tener estas hermosas columnas en estas hermosas radios. Uh-huh. Uh-huh. Esperemos que nos siga suministrando mucha información el universo. Por lo pronto te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos dentro de dos miércoles. otro enorme para ustedes y nos vemos la próxima. Hasta luego.